mío, aunque sea pretencioso, yo te quiero solo mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma. Pleno día para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío. Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío. Un buen refugio en mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. canciones que cuentan historias que son como estas que a todos nos ha ocurrido o nos va a ocurrir. Este mensaje es para eso, para aprovechar el aquí y el ahora y querernos y entregarnos en alma con amor. Sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no la supe comprender. Le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si le extrañó, si al final me perdonó. Solo sé tu sueño soy tan pequeña cuando estás aquí. Es intuitivamente que te llevo dentro. Es intuitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierten todos los excesos. Se alejan mis dudas y venzo los miedos. Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Este sentimiento y cada deseo se traduce. Canción que Para mí una canción preciosa y se llama Un hombre secreto. En la vida cotidiana, ¿quién no se ha inventado un hombre secreto, por ejemplo? Entre el amor y el desamor se me ocurrió entre los dos faltaba vida, tal vez color, faltabas tú, faltaba yo. Ah, no ven, yo se los dije. Alguien en quien poder soñar, y desde entonces te sigo infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre secreto, un soplo de ilusión, la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Él es leña y yo soy fuego. No sé, ay, te invito a bailar. Ay, qué mágico este momento, vibrante es todo alegría. También te vengo por dentro, sanaste tú mis heridas. Tu aroma me trovió el lento el día en que te conocí. Son contento, cambió todo para mí. Tú bien para mí ese hechizo, ciclón que me trae embriagada. Amante de ti estoy presa, conjuro estoy embrujada. Tormenta de sensaciones, robaste mi corazón. Disipaste mis temores, conquistaste mi razón. Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos no hay quien apague este incendio. Somos llamas de pasión, del calor con sentimiento, amantes sin condición. Tanto pasión, el calor de sentimiento, amantes sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. Llamas de pasión, yo el calor del sentimiento, amante sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos, no hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión, yo el calor del sentimiento, amante sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos, no hay quien apague este incendio. Somos llamas de pasión, de calor, de sentimiento, amantes sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. Los dos, y cuando nos saludamos, ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, huele a peligro. Estar contigo existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos, esquivando miradas, gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro. Hablar contigo. Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos tiene un nido. su amor es tu amor para mí. Qué peligroso es y qué dulce a la vez, que me siento segura, pero llena de dudas, que me agranda la vida y me alarga el silencio. Qué peligroso amor. Para mí me ha devuelto las ganas de vivir y de amar, pero estoy condenada a tenerte, perderte. Se me ha vuelto un abismo. Que tendré una noche las lágrimas me llenan la cara. La angustia de estar equivocada. Mañana, mañana será otro día y tendré calma. Buscaré la forma de vivir sin ti. Hoy necesito llorar. Mañana, mañana tendré las fuerzas que hoy me faltan. Seré libre y volveré a pensar en mí. Hoy necesito llorar. ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? Por comenzar, si hay algo que falta, yo sé que es imposible olvidar. Es que los dos son míos. dos hombres se me van los días. Uno me cuida, el otro me fascina. Es mi refugio y camino sin camino entre el amor y el amorío, y es que los dos son míos, y es que a los dos los de tu mano aprendí sentir con el corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Amarle ahora es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor y yo llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar. Ay, corazón, me hiciste tanto daño. Me enseñaste razón, no tiene voluntad, es solo una locura. Quedarme sola es mi destino, ya lo ves. Aprenderé a vivir así, sin él, y silenciosamente levantaré mi vuelo. Ha habido un legado, hay un legado que nos ha dejado maravillosamente bien en todo el mundo. Se lo debemos a una señora maravillosa que estuvo en esta tierra y que nos dejó canciones preciosas, de la cual debemos sentirnos muy, pero muy orgullosos, de nuestra Violeta Parra. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Hasta el destino es como te amaba. gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio luz luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.